Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¡Seguridad! ¿Qué quieres? ¿Con esta yegua? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Comienza Nota Insucina, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Comienza una nueva edición de Basta de Sonceras, el programa de la Paco Urondo. ¿Qué tal, Vicky? Muy bien, Dani, ¿cómo estás? Juan, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Horacio. Nuevamente los tres, esto es un, acontecimiento especial, bueno, que se llama los tres. Yo vengo con un año, fin de año complicado, lo avisé. Todos, semanas, últimas dos semanas del 2011. Uh-huh. Todo es un anuncio, que parece ser que el fin del mundo no es el 2012, sino que es esta noche. Si no salgan, da la impresión, caen unos gotones que cuando te pegan parecen cachetazos. Y dejan unas marcas así como de 4 o 5 centímetros de diámetro en la vereda, en el asfalto. Impresionante, vengo de tomar el colectivo en Coronado. En Coronado corre un viento huracanado que te lleva, pero mal. Levanta tierra, porque está la plaza ahí, el descampado. Levanta tierra, si tengo los ojos, las orejas, tengo llena de tierra, tengo barro en el pelo. Las orejas grandes. La tierra dentro de las orejas. Doblemente militante. Impresionante la tormenta. Y aparte, unos relámpagos de tal magnitud que el automático de las luces de la calle apagó las luces cuando relampagueó, se apagaron todas las luces de la calle y después se encendieron de vuelta por la célula fotoeléctrica. Se hizo de día de golpe, así, impresionante. Se viene una tormenta, señora, señor, si usted está en su casa ni se le ocurra salir a la calle. Quédese y escuche, basta de sonceras. Eso. Bueno, buenas noches. Ha sido un esfuerzo enorme llegar hasta FM Casero. Uh-huh. Todos en bici. Venía caminando contra el viento, porque como el viento viene así del este. No, tremendo. Entonces, yo vengo de Coronado, vengo en contra el viento, mal. Así que no salgan de sus casas, evidentemente, porque hay una gran tormenta. Está verdaderamente feo. Si tienen algo suelto, agárrenlo, porque se vuela. Uh-huh. En las terrazas, sobre todo. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a charlar de muchas cosas. En principio tenemos 2001. Uh-huh. ¿No? Ayer se cumplieron, ayer y antes de ayer, los 10 años. Vamos a tener bastante de eso en el programa. Alguna nota también especial con eso. Vamos a hablar un poquito de la cumbre del Mercosur, el discurso de Cristina. Vamos a analizar un poco, fue muy interesante. Sí, sí. Sobre todo el análisis antiimperialista de la compañera presidenta en torno a Malvinas. Y vamos a tener, yo te sigo a todas partes, que no Ajá. se baja con la tormenta, persiste. Y bueno, vamos a tener regalos, dos, ya que regalos. Estamos cerca de Navidad. Tenemos acá un libro que son fotografías de Iván Clemenco del 2001, 20 de diciembre del 2001 se llama el libro. Es también editado por Casanova Editorial. Uh-huh. Quienes hayan estado en la marcha ayer o antes de ayer lo habrán podido comprar, porque los chicos estaban vendiendo ahí en medio de la marcha. A 20 pesitos, una oferta. 20 manos. Este es libro es muy barato porque la calidad, además, es una maravilla. No, muy buen papel. Fácil, o sea, papel grueso, ilustración, cuasi fotográfico. Fácil, oferta, no, un libro que tranquilamente, si te piden 100 mangos, lo pagas. Sí, sí, bueno, así que nos cuesta mucho regalarlo, pero lo vamos a regalar. Bien, Casanova Editorial continúa colaborando con nosotros. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad, muchas gracias a la editora Casanova. Y la verdad, bueno, es un libro muy bueno, tiene fotografías del 20 de diciembre, lo que fue la represión en Plaza de Mayo. Sí, recordemos que no solo la represión en Plaza de Mayo, hubo 34 muertos en toda la jornada, ¿no? En todo el país. Sí. El libro ocupa la Plaza de Mayo. Incluso menores de edad. Bueno, ya vamos a ir hablando del tema. Sí. Y después también hay una revista de historieta que circuló en los a fines de los 90, al principio de los 2000, circuló hasta el 2001 más o menos justamente. Que bueno, que ya manifestaba, ¿no?, como cierto ambiente caldeado, sí, en el 99, historieta alternativa. En el 2000. Sí, historieta alternativa, pero todos discípulos de Breccia. Sí, sí, sí, pero son de la escuela tradicional. La típica historieta, sí. ¿No? Es historieta alternativa de muy buena calidad, pero de muy, nuestra, muy grosa. Claro, de nuestra escuela de historietas, digamos, nacional. Tiene por ahí la movida. ¿Cómo se llama? El Tripero se llama la revista. Y tiene, bueno, un montón de discípulos de Breccia. Tiene, bueno, a Rodrigo Moreno, tiene a Julián de Angiolillo, lo conocían como Date en una época. También tiene de Mariano Greenberg, que es otro historietista, así como... Sí, siguen esta escuela que... Lucas Nine, claro. Bueno, los que quieran llevarse los libros, les recordamos que estamos sorteando a aquellos que llamen y dejan un mensaje al 4716-2067... o 4716-2567. Sí. Pueden mandar un mensaje de texto al 15-6566-0915. Ahí llaman, dejan los últimos tres números de su DNI y concursan por uno de los libros que estamos regalando. Recordamos que este es el programa de la agencia Paco Grondo, que puede ser allá en la web en www.agenciapacogrondo.com.ar. Bueno, podemos ya preguntarles cuál es, para que nos digan siempre que qué lindo es el programa, aunque nos gusta que lo digan, algún recuerdo 2001, ¿no? Después charlaremos un poco de eso, pero todos tenemos algún recuerdo a fuego marcado de ese momento tan trascendental que pasó. Y otro tema polémico hoy, que es el supuesto suicidio de Iván Hein. Sí, triste. También la Campo, funcionario de la Secretaría de Comercio. Obviamente mandamos nuestra saludos, solidaridad y demás a sus compañeros, familiares y demás. Una noticia triste. Triste y rara. Sí, sí. Pero bueno, todavía no se sabe demasiado. Pero en principio sería una decisión propia, parece. Sí, a mí me vino a la mente el brigadier Echegoyen, ¿no? Bueno. Me hizo acordarme así de repente, ¿no? Cuando leí la noticia me acordé del brigadier Echegoyen. En tanto y en cuanto la justicia no diga lo contrario, deberíamos... No, no digo que con el mismo entorno, digamos, el mismo argumento de lo de Echegoyen, ¿no? Pero una cosa muy rara, que este pibe se haya matado así. Bueno, recordamos que llamen, Mañeto, por ejemplo. Dejen su mensaje, algún recuerdo de 2001, y vamos a empezar con Capanga y el Mono Relojero, a pedido de nuestra compañera Soledad. Bien, y ya volvemos con Basta de Sonceras. Por buscar lo que es mejor, sos el mono relojero. Armate otro. Estamos comunicados con Horacio Berbisky. Horacio, ¿nos escuchás? Sí. La primera pregunta que queríamos hacerte para comenzar la entrevista tenía que ver con el debate que se está dando, que se dio en este último tiempo, en la centroizquierda, en el campo nacional y popular, en el peronismo, en todos los sectores progresistas. ¿Cuál es la evaluación sobre el kirchnerismo? ¿Cuál es tu impresión? Me parece que es una visión muy parcial, digamos, pensar en la definición del kirchnerismo. Pensemos mejor en la definición del cuadro de situación actual, que incluye muchas muy diversas fuerzas. Hay un gobierno que desde 2003 hasta la fecha ha tomado una serie de medidas que han molestado y han provocado la reacción enfurecida de muchos sectores muy poderosos. Me parece que ese es el contexto en el que hay que ver lo que está sucediendo y preguntarse, digamos, cómo cada uno se ubica dentro de ese contexto. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. Sonceras, tenemos algunos bien. Mensajes que nos sí. han llegado. Natalia de Caseros, recuerdo el odio que le teníamos a la policía por su brutalidad. Sí, sí. Le teníamos. Y que le seguimos teniendo. Y le seguiremos teniendo claro. En la medida que sigan con esa brutalidad, la represión en el sí. en la Cámara en el Congreso bonaerense, cuando asumió. Y en los barrios, esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que está cada vez la más la represión en los barrios, que no es sí. chiste. Claudio de Casero, felices fiestas. Gracias, igualmente. Bien. Y también queremos agradecer que hoy nos mandaron un regalo. Uh-huh. Reinaldo de Martín Coronado nos mandó un vino. Nos sacó para la ficha de escucharnos. Para que disfrutemos. Bueno, Reinaldo es pintor artesanal y pintor uh-huh. de casas, así que a todo aquel que esté interesado. Compañero de te saca trabajo. No, claro. Bueno, no. Cualquier cosa que llame por acá, entonces. Puede ser un joint account. Claro. Chau, bueno, como menemista. Muchas gracias a todos, claro. entonces, por el gracias. Regalo y por los llamados. Que repetimos, 4716-2067 y 4716-2567. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es un poquito del discurso que hizo Cristina en el Mercosur. Recordamos que recibía la presidencia pro tempore del organismo internacional suramericano. Y bueno, ahí manifestó cuestiones que tienen que ver con las Malvinas, con los apoyos que estamos recibiendo, por suerte, de nuestros países hermanos. Así que vamos a escuchar un poquito de eso y después charlamos al respecto. Y quiero agradecer especialmente el apoyo que han dado a Malvinas, que no es una causa argentina. Malvinas no es una causa argentina, es una causa global, porque en Malvinas se nos están llevando los recursos petroleros y pesqueros. Y cuando tengan necesidad de más recursos, piensen todos los que tengan recursos, que los que tengan la fuerza los van a ir a buscar a donde sea y como sea. A donde sea y como sea. Y si no, que pregunten a alguno de los conflictos bélicos que se desarrollan distante, allá de fronteras, ¿a qué obedecen? ¿A qué obedecen determinadas intervenciones cuando se violan los derechos humanos en países petroleros y cuando se violan los derechos humanos en países que no son petroleros? Quiero agradecerles lo de Malvinas porque no es una causa nacional, es una causa global. Estamos defendiendo no solamente soberanía, sino también estamos defendiendo multilateralismo. Porque bueno es decirlo también acá. Nos pasan hablando de que debemos respetar y ser respetuosos de Naciones Unidas, salvo cuando los que violan las disposiciones de Naciones Unidas se sientan en el Consejo de Seguridad. Si estás sentado en el Consejo de Seguridad con silla permanente, podés violar todos los derechos humanos y lo que se te ponga adelante sin ningún problema, que nadie te va a reclamar nada. El Reino Unido es uno de los que se sienta en forma permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No respeta ni una sola de las resoluciones. No estamos diciendo que vengan a reconocernos que las Malvinas son argentinas. Estamos diciendo que cumplan lo que dijo Naciones Unidas, sentarse a dialogar. Y no que nos vengan con la excusa de la dictadura y de la guerra de hace 30 años. Porque los que hablaban con los dictadores eran ellos, no éramos nosotros. Al contrario, muchos de nuestra generación no existen más de 30.000. Dilma no hablaba con los dictadores, tampoco en su país. Y Pepe, bueno, ni hablar. Entonces, a vos no te digo nada porque eras militar, así que te perdono la vida, porque no estabas en ninguna cosa rara, pero te perdono la vida. Pero digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son, con nombre, apellido y letra por letra, para que nadie se equivoque. Yo quiero agradecerles a todos la inmensa solidaridad con Malvinas, pero sepan que cuando están firmando algo por Malvinas, apoyando a la Argentina, lo están haciendo también en defensa propia. Bueno, escuchamos ahí parte del discurso de clarito, Cristina. ¿No? Su último. Al asumir, el que le dice vos que era milico era Chávez, ¿no? Ahí tenemos como varios niveles de análisis posibles. Uno es, nuevamente, se reúnen los presidentes y esto se pasa en vivo y en directo para todos. Todos podemos ver lo que ellos discuten. No es algo cerrado, no es algo privado. Recordemos que todavía el G20 se reúne y no se sabe lo que se dice. Se hacen una previa para la prensa y después se guardan. Y la versión oficial es la que dan ellos. Sí, hacen el secreto y las partes que conocemos es lo que Cristina pudo comentar o algún que otro dirigente comenta. Pero esto es en vivo y en directo para toda Sudamérica, nuestros presidentes dialogando y discutiendo. Uh-huh. Algo que es excepcional, nunca pasaba, y a partir de estos nuevos aires en Latinoamérica está pasando. Te voy a decir, eso pinta con toda claridad el perfil de este proyecto político que está unificando América, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, la parte que analizamos del discurso de Cristina tiene que ver con Malvinas. Claramente lo dijo, creo que no lo dijo así, al menos, en algún otro discurso, ¿no? Fue muy directo la idea de relacionar Malvinas con la usurpación imperial, con nuestros recursos naturales. Uh-huh. Podemos escuchar en otro recorte también del audio. Directamente está diciendo, si van por Malvinas, van por todo. No van por Argentina solamente, van por todos nosotros. Estamos ustedes sí. Apoyándonos en esto, se están apoyando a sí mismos, dijo. Que, bueno, recordemos hace está cambiando unos... el tono, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo que? Sí. Hace unos días, cuando Pepe Mujica no permitió, Uruguay, pero el Pepe Mujica como representante del país, no permitió que un barco con bandera de Malvinas parara en sus puertos, empezó a tener presiones de Gran Bretaña, el Imperio Británico, en contra, decían, se enojaban incluso los usurpadores de las Malvinas, se enojaban porque Uruguay no les permitía recalar en sus puertos, y entonces ahora todo el Mercosur adhirió a esta moción de no permitir eso. O sea, también fue un respaldo para que Uruguay no se quede solo en este enfrentamiento que estaba sufriendo por haber tenido una acción solidaria con su país vecino, ¿no? Una locura. Bueno, ahora todo el Mercosur no va a permitir esto. Y se hacen los locos, no le mandemos más carne, no le mandemos más cereales, y que se curtan, loco, larguemos la carne del cereal del mercado interno. Bueno, veamos que bajamos los precios acá. Nuestras exportaciones van más a China que a Gran Bretaña. No, pero la carne con Gran Bretaña la tenemos contratada de hace, no sé, 200 años. Pacto famoso, Roca Runa. Bueno, pero fue como un cambio del discurso, un poco más puntual sobre los recursos naturales. Y ahora en esta segunda parte vamos a ver que nuevamente plantea esto y a futuro cómo organizarse en Sudamérica. Yo quiero agradecerles a todos la inmensa solidaridad con Malvinas, pero sepan que cuando están firmando algo por Malvinas, apoyando a la Argentina, lo están haciendo también en defensa propia. Aquí hay países que tienen muchísima riqueza natural. Ahí está el Amazonas. Acá hay países muy ricos, acuíferos. Vos, Hugo, con tu gas y tu petróleo, parte de tus problemas es ese gas y ese petróleo, vos lo sabés mejor que yo. El acuífero increíble, el Amazonas, el acuífero guaraní, Ecuador también con sus riquezas. Entonces, tengamos, no digo la viveza porque es un término que en Argentina siempre fue mal interpretado, la inteligencia de entender de que cuidándonos a todos entre nosotros, nos estamos primero cuidando a nosotros mismos y preservándonos nosotros mismos, generando mercado interno, generando desarrollo regional, sin dejar de mirar al mundo, porque sería imposible hacerlo. Hay que ser inteligente y ayudar al círculo virtuoso, pero bueno, no todos lo entienden porque en realidad o están muy condicionados en sus propios países o realmente las cabezas que los asesoran son las que produjeron la crisis. Y es muy difícil que alguien que produjo esta crisis monumental del capitalismo tal cual lo conciben ellos, no del capitalismo que produce bienes y servicios, que si uno mira lo que hemos hecho, hemos visto que todos hemos crecido juntos. Si porque viene una crisis provocada de afuera, creemos que creciendo yo solo a costa del otro me voy a salvar, les notifico que esa salvación le podrá durar un tiempito. Esto pasó en la Argentina. Finalmente todo explotó y voló por los aires. Y creo que este debe ser el camino, profundizar la integración. Es la integración económica y es la decisión política y el coraje para hacerlo. Yo agrego esta última palabrita, que es fundamental en todos los órdenes de la vida, pero en la política lo es mucho más. Y se los dice una presidenta a la que muchos auguraban que no terminaba su mandato, como también se lo auguraron a él, como también se lo auguraron a él en una editorial que se publicó en un diario a los pocos días de asumir. La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año, dijeron del gobierno de Néstor Kirchner, porque no había aceptado una serie de imposiciones. Y allí fuimos, con lo que creíamos, con lo que siempre pensamos, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, que ni siquiera figuraban en ninguna agenda ni en ninguna encuesta, porque además nunca hemos hecho política por las encuestas. Las encuestas nos daban menos 10 y nosotros seguíamos trabajando y redoblando la apuesta, porque creemos en la política, no en los comentaristas o en los analistas de la política, que no los desprecio, pero que se dedican a comentar o analizar lo que hacen otros, pueblos y dirigentes. Yo sigo creyendo fundamentalmente en la fuerza del pueblo y en la fuerza de nuestras convicciones, de nuestras ideas y de nuestras historias, porque además los presidentes que hoy somos presidentes y presidentas no nacimos de un repollo, aunque algunos hayan creído que yo era presidenta porque me estaba casada con un presidente. No nacimos de un repollo. Somos militantes de toda la vida, que hemos enfrentado cosas mucho más duras, porque las hemos enfrentado con nuestro cuerpo, con todo lo que teníamos que poner. Bueno, hoy escuchábamos la parte final del discurso de Cristina. Varias líneas ahí analizó. Sí. Primero, que nos salvamos entre todos o no se salva nadie. El que crea que se salva solo le va a durar un ratito, dijo. Ahí podemos leer cierta tensión con Brasil. El espíritu de aquello que dijo Perón, en el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, ¿no? Ahí hay como un cierto palo posible para Brasil, cuando dice algunos los asesoran los mismos que causaron la crisis. Cristina está todo el tiempo analizando la posibilidad de que surja un nuevo pensamiento, una nueva teoría que pueda explicar este momento y nos pueda dar pautas a futuro. Eso lo está diciendo bastante, de teorizar el modelo y demás. Y ahí le decía, si salva uno, le va a durar un ratito, cosa que Brasil no se corte solo, ¿no? Que tiene cierta cierto espíritu un poco más imperial, siempre Brasil. Y siempre tuvo esa aspiración de subimperialismo, digamos. Sí, sí. Entonces como se la veía bastante tirándole ahí, elogiando mucho a Lula y Dilma, su mejor amiga, pero tirando todo el tiempo de, bueno... Como un análisis más programático, ¿no? Pareciera que está como viviendo también. Sí. Y como en primer momento, sí, esta idea de todos juntos, después la idea de nosotros fuimos gobierno, nos dijeron que íbamos a durar un año y no nos atamos a los que leen la política, sino nosotros respetamos a los que hacen política. También un análisis muy interesante, todas las discusiones que hay sobre el kirchnerismo. Recordemos 2009, todo el mundo decía que se acababa, fin de ciclo y demás, de izquierda a derecha, ¿no? Pero justamente esta estaban semana... Estaban todos celebrando, estaban descorchando. Los que estaban alegres y los otros, los analistas pareciera ser independientes, también analizaban esto, como decir, bueno, se acabó, perdieron la elección de medio término. También estaban alegres. Supongamos que no, porque también había del mi propio palo. La charla de Grondona Violcanti. Bueno, por eso, esos son directamente los que están en contra, pero algunos del propio palo creían que ya estaba, se derrumbaba, que perdíamos. Varias ratas saltaron del barco creyendo que se hundía, pero se basola ahora que volvió. Pero también la propia militancia, había una cosa de perdimos en el 2009 contra de Narvés, se pudre, vamos para atrás, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo resurgimos de esto? Y lo que demostraron fue que hubo iniciativa política para ir para adelante. Bueno, eso lo charlábamos en Viejo, Bastas Sinceras, lo charlábamos al día siguiente, a los dos días de la derrota, digamos, los martes. A los dos días de la derrota, justamente lo que pensábamos era cómo seguía el gobierno, ¿no? Y las alternativas eran claudicar en algunas cosas para garantizar gobernabilidad o ir por todo. Y nosotros apostábamos que con la muleta de Néstor operando, Cristina iba a ir por todo y no nos equivocamos. Fue por todo y hoy estamos como estamos. Gracias a eso, ¿no? Y lo que dice Cristina es que creemos en la fuerza de los pueblos, ¿no? En contra de las corporaciones. Lo vuelve a reafirmar en estos días que también hay muchas discusiones y algunas teorías respecto a giro a la derecha, giro patronal o demás. Nuevamente plantea la cuestión de hacia dónde estamos yendo, cómo tenemos que ir. Podemos plantear la discusión tranquilamente, pero bueno, nuevamente creer en la fuerza del pueblo, remarcar desde ahí, claramente hay cuestiones que son discursivas y otras cuestiones que son más reales. Sí, además esta convocatoria a la acción, después, digamos, de este planteo de un análisis más programático, de una teoría que plantea un programa, también habla de, o sea, acciones concretas, ¿no? Esta idea de la política como, o sea, no solamente a nivel del discurso, sino como de la actividad. Modificación de la realidad. Exactamente. Esto que dice de más allá de los analistas, es muy interesante. Es cierto, un analista político y ve supuestamente todo el panorama y decide qué es mejor o qué es peor, y el político directamente acciona y en esa acción va transformando la realidad. Bueno, un poco se está demostrando eso en la manera en que está trabajando hoy las dos cámaras, diputados y senadores, cuando los que prometían eso después de la derrota del 2009 eran los iluminados, esto del famoso grupo A, que en realidad gripe nunca fue A, ¿no? la gripe, ¿cómo es? H1N1. La porcina, la chancha. Y la manera en que además no se están aprobando cualquier cosa, no se está legislando hacerle un homenaje a Mongo Picho, no. Se aprobó el presupuesto 2012, que le venían poniendo para el Senado, novedad, acaba de aprobarlo. Lo acaban de aprobar. Se aprobó el estatuto del peón rural, el nuevo estatuto del peón rural. Se está avanzando, se aprobó en diputados la declaración de interés público de la producción de papel prensa, que en ese tema el otro día yo, inmediatamente después estaba el runfla este de Pinedo, a los gritos pelados, que esto es un avance contra la libertad de prensa, contra la democracia, qué sé yo. Entonces le dije, este Pinedo, lo tienen los genes, ¿no? Y entonces investigué, me costó, estuve un par de horas dando vueltas por internet y finalmente encontré a un tal José María Martínez de Hoz y a un tal Agustín Pinedo, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, votando a favor de Cisneros, tratando de evitar el acceso al poder del gobierno revolucionario. Así que, bueno, este Pinedo, defendiendo los mismos intereses, hoy está ahí sentado en una banca. Para que quede claro, para quién trabajan, quiénes son, de dónde vienen, son esas 20 familias que intentaron parar la revolución para seguir haciendo negocio con la trata de esclavos y con el contrabando, porque a ellos les interesaba seguir con el monopolio español, porque de esa manera hacían 5 veces más guita contrabandeando y seguir con el tema de la esclavitud y de la venta de esclavos a Brasil y a los países de América, ¿no? Sí, eso es Pinedo. Pinedo, hijo, nieto, chosno, recontra chosno, recontra tataranieto de... Y bueno, lo que falta pónganlo ustedes. Bueno, hay una coherencia histórica, ¿no? Claro. Sí, es genético. Genéticamente antipatria, diría. Mm. Bueno, tenemos llamados. Tenemos mensajes. Antonio Palomar dice, ¿no?, con respecto al 2001... Fui uno de los que fue a Coto a pedir para darle comer a mis hijos. Fabio, de Santos Lugares, hace 10 años fui a la plaza como cientos de personas. Sebastián de Caseros, ¿por qué será que los radicales dejaron sus gobiernos? Bueno, esto ya no es del 2001, pero ¿por qué será que los radicales dejaron sus gobiernos antes? Todos los gobiernos radicales. Siempre. Hace 82 años sí. que un gobierno radical no termina su mandato, y no por... las últimas veces por presión popular. Sí. Alfonsín por presión popular, no me vengan con el cuento de los golpes de mercado y toda esa historia, porque en realidad lo que había era hiperinflación, hambre, miseria. Claro. Y la alianza, bueno, ya sabemos lo que fue. Sí, y además esto, ¿no? Antonio, esto del supermercado, ¿no es cierto? Que estaban todos estos para, o sea, Coto y otros que donde iban a buscar, y también que esto no, me parece que no se habló en los últimos días todo esto de lo que pasaba en el conurbano más lejos, sí. De las famosas... que levantaban, iban a los locales, todo los saqueos. Bueno, pero también hubo algún que otro armadito ahí, sí, con los saqueos. Bueno, sí. ¿No? Porque realmente, bueno, también estaba el proyecto que se montó sobre este estallido popular, que fue el de... que en ese entonces era el flamante senador, ese... petizo, cabezón. Sí, sí. El bañero. Sí. ¿Lo nombramos? El bañero de Lomas. El bañero. Sí. Y bueno, como siempre, armó, trató de capitalizar, y el estúpido este Rodríguez A se la dejó picando y se quedó con el poder hasta que le saltó la ficha, mandaron a reprimir, mataron a Costequi Santillán, y no tuvo más remedio que soltar un poder que él pensaba que iba a conservar por mucho tiempo. Hay un humor social, y sobre ese humor social accionan y operan, eso es cierto, en punto. Pero en el sentido de decir, incentivar a, se puede ir a saquear. Bueno, o sea, hubo como este mensaje, es posible que nos organicemos y vayamos a saquear. Entonces, cuando fue tanta gente, desbordó evidentemente cualquier posibilidad de impedirlo. Pero eso no significa que haya sido un golpe de... No, de ninguna manera. Se montaron sobre el verdadero sentir popular, que las necesidades, había dicho basta. Las necesidades. Igualmente se sabía. Hacía como 15 días que se sabía. Porque yo trabajaba en lugares en donde los pibes me decían, profe, quiere tal y tal cosa, que vamos a ir a... O sea... Sí, lo estaban, en algunos lugares lo estaban armando. pero... y esto me consta, yo me acuerdo en el momento en que Cavallo da el famoso discurso del 19, en ese preciso instante sale la gente a la calle en los barrios y toma las esquinas de los principales cruces de todos los barrios de la capital federal, y que empiezan los cacerolazos inmediatamente después del discurso. O sea, ahí no hubo armado posible. Fue, escucharon lo que dijo este cretino y salieron a la calle porque ya no se aguantaban más, y encima le estaban diciendo, no vas a poder tocar la guita que tenés en el banco. Ahí hubo una de las buenas reacciones de 2001, ¿no? Pues fue estado de sitio, de la Rúa ahí diciendo, declaro estado de sitio. Acabo de declarar estado de sitio, y la gente le cortó un corte de manga. Había un temor porque estaban los saqueos, entonces se podría haber salido por derecha, ¿no? Pues, supongamos que la mente de los radicales, ¿no? Que desgraciadamente son más de derecha que otra cosa, olvidando cierta tradición que más o menos representó en algún momento Irigoyen, y hasta ahí no más. Perdón, vamos a hacer una salvedad. Sí. Hay uno que parece conservar la dignidad, con todo el dolor del alma, lo digo, pero Moró ha sido digno esta semana. Sí, es tremendo decirlo, pero bueno, recordemos que Moró... Sí, la verdad que no, con todo el drama, no me gusta tener que decirlo, pero no les obliga. Es un personaje Moró que ha estado digno esta semana. Pero y Moró además fue el que salvó el radicalismo del 2003. Claro. Cuando estaban incendiados, que nadie daba dos pesos, fue el que bancó los trapos y fue él de candidato a presidente. Y recordemos que sacó la ínfima cantidad. O sea, entonces, por eso, viene desde ahí esa cuestión. Pero bueno, De la Rúa dice estado de sitio y uno podría sospechar. Estamos en el Capital Federal 2011 y gana Macri, ¿no? O sea, hay un cierto espíritu de derecha en las clases medias, medias altas en Capital, que es histórico también. Ante esa medida podría haber sido sí, que los morochos no se sigan sublevando, sin embargo salieron a la calle a estar en contra. Sí, sí. Con esta cuestión económica de fondo, pero fue un momento también importante que la gente, ¿no? De la Capital respuesta, haya salido inmediatamente. La respuesta, a decir, no, estado de sitio no. La respuesta a la declaración del estado de sitio fue la invasión de los barrios y de las ciudades el día 20. No, fue realmente muy importante en ese marco y en esa sintonía. Podría haber salido por derecha y no haber salido nadie y De la Rúa matar aún más de los que mató, ¿no? Olga de Caseros dice: el 19 y 20 nadie convocó a la plaza, fue algo espontáneo sin banderas. Sí, totalmente. Sí, lo que decíamos, totalmente, a la plaza, claro. El día 20 yo tenía una oficinita, así, una pequeña empresita con mi viejo, nosotros ocupábamos del tema hardware, vendíamos hardware, y ese mediodía iba a hacer una transferencia a un proveedor en Miami porque me tenían que mandar un pedido. Y yo iba más preocupado por las decenas de miles de dólares que llevaba dentro del morral que de cualquier otra cosa. Entonces iba mirando más para atrás y para los costados que para adelante. Y de repente, cuando voy a cruzar ahí en la esquina del Palacio Municipal, que voy a cruzar la diagonal, pongo un pie así en la vereda y levanto la cabeza y veo la Guardia de Infantería. Veo la Guardia de Infantería y un guardia de infantería que se da vuelta, y cuando se da vuelta se le dispara la escopeta y las balas de goma pegan contra la pared. O sea, si se le disparaba unos centímetros más a la izquierda de cómo venía dando la vuelta, me pegaba. Yo no sabía ni lo que estaba pasando. Bueno, finalmente tuve que dar un rodeo para ir al banco, y cuando vuelvo del banco me encuentro en Florida y Diagonal Sur con la batalla de los motoqueros. Los heroicos motoqueros del 20 de diciembre de 2001, que qué paliza le pegaron a los guardias de infantería, a los motoqueros. Y además, la gente de saco corbata, ¿no? Que estaba laburando ahí en la zona, y todos nos contagiamos. Cuando se enfurecieron los guardias de infantería y marcharon así, parecía que se iban a comer crudo a los motoqueros. Los que estábamos ahí entramos a romper baldosas de la vereda y a tirarle, a cubrirle la retirada de los motoqueros. O sea, fue una cosa totalmente espontánea, sí, donde todo el pueblo, sin distinción de clases sociales, estábamos todos de acuerdo en que hasta acá habían llegado, sí, que no había más remedio, hasta acá llegamos. Bueno, otro mensaje. Ernesto quería con algo de los motoqueros, que... inclusive después de eso hubo tanta solidaridad con los motoqueros, todo, que a partir de eso cada marcha, cuando ellos ingresan, hay algo hasta escénico. Sí, sí. ¿No? Todos nos abrimos para que entren los motoqueros. O sea, es como Ernesto de Loma Hermosa. De la Rúa estuvo bajo la cola de Balbín y una vez que agarró el poder se largó. Bueno, es otro de... ¿Se largó o se cagó? Sería las dos. Se largó, digo. Bueno, yo aclaro una cosa. Yo no creo que De la Rúa sea un estúpido. No, para nada. Yo, para mí no es un estúpido. Para mí es plenamente responsable, claramente, de todo, claramente, lo ocurrido. Es una de las grandes tragedias cuando decimos... Bueno, escuchamos antes a Cristina decir: no salimos de un repollo, somos militantes políticos. Bueno... De la Rúa no salió de un repollo tampoco. No, no. El único que salió de un repollo es Ricardo Alfonsín. El único, de las polleras del padre. Pero en cierto término, De la Rúa hizo toda la carrera que en los términos burgueses de política hay que hacer para llegar a ser presidente. Sí, sí, sí. Se hizo una carrera de, militó desde jovencito, desde el 73, desde candidato a vicepresidente. O sea, hizo todo lo posible, supuestamente, para llegar a ser. Llegó en el mejor momento de una persona, supuestamente, para ser presidente, de 50, 60, una cosa, un hombre adulto. Le ganó a Sánchez Llorondo la senaduría por capital. Ganó gracias a la publicidad, porque le hicieron una publicidad que. Y ganó gracias a la publicidad. ¿Se acuerdan la publicidad del aburrido? Cuando el tipo aparece con toda la gente detrás, como hicieron del aburrido, que dicen era un síntoma que soy de aburrido. Claro, o sea, y lo decía de una manera tan de toda aburrida. La joda noventista implementó de alguna manera una idea de seriedad que estaba esperando el con pueblo. Cuatro cabezas haciendo la publicidad. No, claro. Cuando hablamos de complicidad. Cuando hablamos de estúpido siempre aparece Pergolini. Siempre aparece. Pero recuerdo el 99, ¿cuál es? Al único candidato a presidente que le hizo una entrevista fue a De la Rúa. Y diciendo explícitamente que porque si ganaba le convenía. Así que desde allí viene que él le producía las publicidades de la Rúa, a De la Rúa, que luego se acuerdan tantas cositas en el medio. Bueno, vamos a respiro a los oyentes y vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar El Ángel de la Bicicleta, tema dedicado a Pocho Leprati, muerto el 19 de diciembre, víctima de la represión, en un comedor. León Checo, y ya volvemos con Basta de Sonceras.